mafia organizada. El tercer banco israelí recaudó 195 millones para ayudar a los judíos en Estados Unidos a evitar los impuestos de los Estados Unidos. El tercer banco más grande de Israel, Mizrahit Tefahot, se ha convertido en el tercer banco en el estado solo de judíos que recibe una multa de millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos después de admitir que ayudó a los judíos a evitar pagar impuestos en Estados Unidos escondiendo dinero en Israel. El banco participó en planes para ocultar los fondos de los clientes para que pudieran evitar pagar los impuestos sobre la renta de Estados Unidos entre 2002 y 2012, dijo el Departamento de Justicia. Según el acuerdo, Mizrahit Tefahot aceptó la responsabilidad de las acciones de los ex empleados, informó el diario de negocios israelí Globes. Los empleados trabajaron en banca privada y relaciones con clientes entre 2002 y 2012. En agosto, el banco rechazó una propuesta del Departamento de Justicia para pagar una multa de 342 millones para resolver la investigación de evasión de impuestos, diciendo que no era un cálculo razonable. En un informe trimestral de ganancias en agosto, el banco dijo que había reservado 425 millones de shekels, 117,75 millones, durante el trimestre para cubrir una posible multa de las autoridades estadounidenses. El banco había reservado previamente 161,9 millones de shekels, 44,86 millones. El banco señaló que mantuvo conversaciones intensas con las autoridades estadounidenses desde que rechazó la oferta en agosto. El Departamento de Justicia dijo que el pago de 195 millones incluye 53 millones en concepto de restitución, 24 millones en devolución y una multa de 118 millones. Moshe Bittman, presidente de la Junta del Banco, dijo que estaba satisfecho de que las negociaciones produjeron resultados positivos y llevaron a un acuerdo acordado. Mizrahit Tefahot no es el primer banco israelí que se ve atrapado con esta estafa de evasión fiscal que es exclusiva del etno-estado judío debido a la doble nacionalidad de tantos judíos en los Estados Unidos. El rival más grande Ben Gleumi se sometió a una investigación similar y pagó 400 millones en multas a las autoridades de EU a fines de 2014. Además, Hapoalim, uno de los dos bancos más grandes de Israel junto con Leumi, dijo la semana pasada que reservaría 246 millones adicionales para cubrir un posible acuerdo de una investigación de Estados Unidos sobre la evasión fiscal por parte de los clientes del banco. Esta disposición, que se tomará en el cuarto trimestre de 2018, elevará sus provisiones totales a 611 millones, mientras que Hapoalim dijo que había mantenido conversaciones con funcionarios de la justicia de Estados Unidos en las últimas semanas. Agregó que el monto de la liquidación puede incluso ser significativamente mayor. Una auténtica mafia organizada, a la que le aplican multas pero se cuidan muy bien de enviar a prisión. Sin embargo, las autoridades federales de Estados Unidos usan la evasión de impuestos como excusa para perseguir penalmente a los grupos nacionalistas blancos, cuando todos los demás caminos han fracasado.